10 de la mañana, 44 minutos, y ustedes saben que Barack Obama ya está en Cuba por primera vez en La Habana, pisando ese suelo de la isla, y luego viene para acá para estar el 23 y 24 de marzo, y después se toma un descansito en Bariloche, Obama. Estamos ya en comunicación con Fede Orchani del Frente Popular, Darío Santillán, por una semana de actividades en repudio a la visita de Barack Obama. Fede, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo les va? Muy bien por acá. Contanos cómo están pensando las actividades para esta malvenida a Obama. Sí, es una jornada que, bueno, que va a tener el epicentro sobre todo los días 23 y 24. Primero, bueno, destacar la provocación que para nosotros significa la visita de Obama un 24 de marzo, a 40 años del golpe cívico-militar, sobre todo cuando Estados Unidos, el país que del cual es presidente, tuvo un rol fundamental en instigar la dictadura militar en Argentina y en otros países de América Latina, como bueno, es decir, como a lo largo de estos años se ha demostrado la Operación Cóndor y cómo el imperialismo jugó en desestabilizar gobiernos constitucionales y digamos y jugar en términos de aumentar fenomenalmente las ganancias de las empresas transnacionales, que de hecho, bueno, hoy dominan los mercados, son los grandes formadores de precios, las que definen la agenda, etcétera. Así que el repudio a la visita de Obama el día 23, nosotros como parte del Frente de Darío Santillán, junto a un conjunto de organizaciones sociales y políticas, vamos a estar repudiando el día 23 a la tarde, en una jornada que hay una almuerzo, cena con empresarios ahí por la sociedad rural, muy cerquita de la embajada norteamericana a la tarde. Bueno, en una acción de repudio, de escrache, de intervención, porque lo que entendemos que de fondo, más allá de toda la cháchara que hay, es que Obama viene de alguna manera a impulsar un nuevo ALCA, digamos, ¿no? Es la agenda del imperialismo yanqui para América Latina, el debate muy poco hoy generalizado que hay sobre los nuevos tratados de libre comercio, incluso que impulsa la Unión Europea, los llamados tratados transpacíficos, que muy poco se habla, pero que es la agenda que incluso el presidente Hollande hace poco vino a implementar en América Latina, más allá después de lo que sale en los grandes medios de comunicación. Es eso lo que se está discutiendo, es eso lo que el gobierno argentino de Macri viene también impulsando, la ruptura con todo el bloque del Mercosur, UNASUR, CELAC, que fue un proceso con límites, pero que se fue construyendo también integración latinoamericana. Ese proceso hoy está en riesgo, y eso es lo que Estados Unidos, de alguna manera, con este surgimiento que hay en América Latina de estas nuevas derechas, viene llevando adelante. Y el 24 de marzo, obviamente, a nosotros nos parece que tiene que ser una movilización muy masiva contra la impunidad ayer y de hoy, contra las responsabilidades también civiles que hoy aún no se han avanzado, pero en este contexto, digamos, de ofensiva muy fuerte de sectores concentrados de la economía y del capital. El panorama justamente parece complicado para avanzar en lo que tiene que ver con la investigación de entender la dictadura como cívico-militar y eclesiástica también. Uh-huh. Basta recordar lo que hace minutos contábamos nada más, la disolución de la Oficina de Derechos Humanos dentro del Banco Central, por ejemplo, un instrumento que lo que permitía era ver también cómo el capitalismo financiero pegaba en la vida cotidiana o pega en la vida cotidiana, y ahora esa gente que investigaba un poco esos impactos no lo puede hacer más. Y también oficinas que lo que investigan es el rol de las corporaciones en la dictadura, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros particularmente queremos poner el eje ahí este año, apuntar ahí con las críticas, con las intervenciones artísticas, culturales que van a haber y muy importantes, para justamente señalar esta complicidad civil, empresarial, eclesiástica, y que no solamente fue un golpe militar, sino que hubo una transferencia enorme de ingresos que fue posible a partir de la dictadura militar, y donde un pequeño puñado de empresas locales y nacionales y internacionales, perdón, fueron las principales protagonistas y ganadoras de ese golpe militar, y que son las que destruyeron la economía nacional, asesinaron a cientos de miles de trabajadores, que hoy son de alguna manera las que en toda esta puja que hay sobre el aumento de los precios y bueno, y girar hacia un modelo que cada vez genera menos empleo y produce mayor extractivismo y profundiza el agronegocio llenando de soja nuestros suelos y dejando a un montón de personas sin la posibilidad ni siquiera de vivir dignamente, porque algunos incluso sufren los efectos de la contaminación ambiental y demás. Son esas empresas las ganadoras del modelo de la dictadura y las ganadoras de esta visita también de Obama y los protagonistas de este nuevo modelo que viene a instalar Cambiemos. Así que tiene que para nosotros ser una jornada de movilización sumamente masiva en repudio a la visita de Obama, a estos hechos, a estas políticas nefastas del gobierno de Macri, el acuerdo con los fondos buitres, digamos, ¿no? Es casi una visita de festejo, digamos, ¿no? La del presidente Obama, para ellos obviamente, pero para nosotros tiene que significar decir, bueno, discutir el país que queremos, que no es claramente, no es de esta manera, pero sí seguramente con cientos de miles movilizados en las calles. Hay un cinismo importante en el aire con el regalo que ha preparado el macrismo para este 24 de marzo, que es la promesa de Estados Unidos de desclasificar archivos, a lo que se suma el Vaticano también. ¿Cómo toman esta noticia? En principio, a ver, es un reclamo también de los organismos de derechos humanos, de sectores de la sociedad civil. Lo cierto es que, bueno, cada determinado tiempo el gobierno norteamericano está casi como obligado a desclasificar los archivos. Habría que ver el impacto que tiene. Yo, en principio, me parece que no va más allá de un anuncio más que formal. En todo caso, si hubiese voluntad política de investigar realmente las complicidades del imperio norteamericano, justamente lo que decían ustedes antes, habría que meterse en los libros de balance de las empresas transnacionales y habría que investigar o bueno cómo fue que las empresas como Mercedes-Benz y otras locales incluso fueron cómplices de los grupos que secuestraban trabajadores en la dictadura. Es decir, habría que meterse a mucho más a fondo para que realmente haya memoria, verdad, justicia sobre todo, no solamente memoria, sino que haya verdad y justicia. En principio yo sería muy cauteloso en términos de ese anuncio, en tanto en cuanto no hay un proceso de reparación mucho más profundo y mucho más integral. Uh-huh. Federico, hay un tema también importante para poner sobre la mesa, que es la dificultad para la unidad popular, que los organismos puedan ponerse de acuerdo en una marcha unificada, sobre todo ante el contexto. ¿Cómo toman esto? No, bueno, me parece que hay algunas discusiones lógicas creo que se irán saldando en función de una práctica común o no. Concretamente en relación a por qué no hubo una movilización unitaria este 24 de marzo, que yo creo que de todas maneras sí hay una voluntad de movilizar de manera muy masiva este año, y yo creo que va a ser una jornada unitaria, incluso en términos simbólicos, más allá de que los actos no sean de conjunto. Me parece que también, obviamente, uno debe hacer un balance de lo que fueron estos años de gobierno kirchnerista y en términos de que se pudo avanzar y que no. Entonces, bueno, ahí hay un debate que quizás hace posible que no se haya podido unificar la movilización. Son desafíos. Yo creo, soy optimista en ese sentido. Me parece que hubo una serie de reuniones, sobre todo entre los organismos de derechos humanos que organizan la marcha del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia y la marcha de las madres y abuelas, y no se pudo, pero bueno, uno entiende que tendría que ser de otra forma, digamos, más adelante, y eso va a ser fruto de una práctica en común, de entender que hoy hay una política de entrega y de ajuste que está simbolizada por el gobierno de Macri y que ante eso hay que resistir de manera unitaria. Después, obviamente que la política juega y hay proyectos a veces encontrados y que en todo caso se van a dirimir en otros ámbitos de la lucha política, pero en este tipo de acciones no esta vez, porque bueno, por tiempos, por espacios, por discusiones no se pudo llegar, pero que hay espacios como por ejemplo, bueno, fue el paro del 24 que convocó a ATE, en donde confluimos todos, digamos, contra los despidos. Hay que tener esa inteligencia también para a veces entender cuáles son los ámbitos donde tenemos que golpear juntos y en todo caso cuáles otros, hay otro un margen para darse otras discusiones. Pero bueno, en acciones como estas, cuando viene Obama, me parece que, por ejemplo, bueno, el 23 vamos a estar todos en la calle, y el 24 creo que entendemos que todo, que lo mejor será que sea la contundencia de una marcha masiva por la memoria y la verdad y la justicia, y por contra la impunidad de ayer y de hoy. Lo último, Fede, hablábamos de esos hilos entre dictadura y democracia que no se cortaron, y este ajuste que vivimos hoy no deja de ser esa lógica de hacer la tarea que piden las corporaciones, ¿no? Entonces, preguntarte cómo se está notando el ajuste macrista por abajo cuando caminás el barrio, ¿en el ánimo, en los bolsillos? Sí, bueno, mira, nosotros hace poco participamos de una movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social de miles de compañeros por el aumento del Plan Argentina Trabaja, y porque los subsidios tradicionales y los salarios de los trabajadores cooperativistas, que son muchos, porque el trabajo no registrado es de un porcentaje enorme, del cual tampoco hay estadísticas demasiado confiables, pero que todo el mundo habla de un 30-40%, es uno de los sectores muy afectados, digamos, ¿no?, por estas políticas de inflación, que digo, desde la devaluación, la quita del cepo y toda esta historia que supuestamente iba a reactivar la economía y llenar de dólares las arcas del Banco Central. Eso no ha sucedido. Los especuladores de los agroexportadores no han liquidado tampoco la cosecha. Es decir, que hay un ajuste económico muy fuerte en un contexto de revancha también social contra unos sectores muy tremendo. Entonces, en los barrios eso golpea mucho y se siente, porque no alcanza para fin de mes. Es decir, porque los precios ya se fueron totalmente por los aires. Y porque no, es decir, en ese sentido no hay una política eficiente de control de este gobierno, porque tampoco no le interesa demasiado, digamos, ¿no? En su lógica son los mercados y los empresarios los que fijan los precios, y lo que está probado es que el Estado tiene que regular, intervenir de alguna manera en ese rubro, digamos, ¿no? Si no, la cuestión se desmadra. Nosotros ante eso entendemos que hay que organizar una fuerte resistencia y una fuerte movilización. Obviamente que es difícil ir a discutir el aumento de salarios cuando hay cientos de miles de despidos y demás, pero es el contexto desfavorable al cual hoy nos enfrentamos, y que bueno, que esperemos que sean muchos los sectores que estén en la pelea para modificar esta relación de fuerza que hoy es desfavorable, ¿no? Federico, gracias y te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Federico Orchani, del Frente Popular, Darío Santillán. Semana de actividades, entonces, 23 y 24, por supuesto, por la visita de Obama, distintas organizaciones sociales que ya vienen convocando a marchar y darle la malvenida.